callar. Se manda cada pregunta que me hacen atragantar. No quiere hablar de la escuela, tampoco quiere estudiar. Y las chinitas del barrio me lo hacen alborotar. De tal palo, tal astilla, esa es la pura verdad. De tal palo, tal astilla, como dice la mamá. De tal palo, tal astilla, esa es la pura verdad. De tal palo, tal astilla, como dice la mamá. Dice papi, es como dice la mamá. Más preguntas, porque si no va a cobrar. Papucho, no seas malito.